En el capítulo de hoy hablaremos de la zona de Lashe y en concreto de dos playas que no te puedes perder si visitas esta zona. Hola, soy Margot, una coruñesa enamorada de su tierra. Te doy la bienvenida a SpanishParaExtranjeros.com, un espacio en el que comparto mi amor por Galicia, especialmente por A Coruña y por la forma de vivir tan especial que tenemos aquí. Me encanta mostrar a los visitantes los rincones más bonitos de mi tierra, contarte curiosidades, costumbres y también comparar cómo se vive en otros lugares del mundo a los que viajo desde esta esquina noroeste de España. En mi blog encontrarás mucho contenido sobre Galicia, rutas, consejos, planes y reflexiones personales, todo pensado para que entiendas mejor nuestra cultura y, sobre todo, para que la disfrutes. Gracias por visitar mi web SpanishParaExtranjeros.com y bienvenido o bienvenida a este viaje conmigo. Paisajes negros y gente genial. Esta aventura no tiene igual. En cada pueblo hay mil voces que te contarán más de lo que ves. En Galicia la vida es un placer. Atrévete y déjate sorprender. Caminos viejos que te guiarán. Paisajes bellos y gente genial. Esta aventura no tiene igual. Ven a viajar. Vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes bellos y gente genial. Por la zona de Lashe no todo son playas lo que hay que ver ni ir a la playa. Hay muchos visitantes que se alojan en el chalet que alquilamos que vienen con intención de hacer el Camino de los Faros. ¡Uf! El Camino de los Faros es muy largo y es un tema muy completo. Yo aún voy a hacer alguna de sus rutas este verano haciendo marcha nórdica, pero aún no sé qué faro escoger este año. Hay mucha gente que ha visitado el chalet con esta intención y lo disfrutan mucho. De todas formas, en los alrededores más cercanos también hay muchas zonas con paisajes alucinantes y no hace falta pegarse la paliza de hacer el Camino de los Faros, que son varios días. Hay paisajes alucinantes por los alrededores. Te aconsejo, por ejemplo, para un día que salgas, que puedes ir al faro que está detrás del pueblo de Lashe y que sube por el cementerio a la derecha. Este sitio se llama la Punta da Insua. El faro no es de los más bonitos que he visto, pero las vistas son increíbles durante todo el trayecto. Te voy a dejar un enlace también para que vayas a más sitios en mi web, donde tienes una recopilación de zonas para visitar en los alrededores de la villa de Lashe. Pero hoy me quiero centrar un poco en la zona más cercana. Otra opción que tienes para visitar cuando estás en la villa de Lashe es el monte de Santa Rosa. Y desde allí puedes acceder a la playa de Soesto. Es una de las rutas que hacen llegar a la playa de Soesto, aunque hay varias. Puedes también quedarte arriba del monte de Santa Rosa y ver las espectaculares vistas que hay desde allí, y hay una capilla pequeña. La playa de Soesto es para verla, pero no para bañarse, porque es una playa bastante peligrosa, igual la de Traba. Si quieres coger el coche, también puedes ir hasta Traba, pero también se puede ir andando. Es una playa muy bonita, muy muy grande. Tiene una longitud de aproximadamente 7 kilómetros. Y también, eso, puedes hacer una ruta pues para un día, porque no es una ruta muy exigente, pero bueno, lleva bastante tiempo. Nosotros la hacemos varias veces durante el verano porque es una ruta muy agradable, que es toda llana y pegada a la costa. Os voy a hablar un poco de la playa de Soesto, porque tiene un paisaje salvaje y espectacular y tiene un entorno muy natural que enamora, está poco explotada. Es uno de esos lugares donde el mar se impone con fuerza y belleza a partes iguales. Eso sí, es una playa que es para contemplar más que para bañarse, aunque puedes bañarte en las esquinas, que hay menos resaca del mar y menos oleaje. Pero el oleaje aquí suele ser bastante intenso y las corrientes pueden ser traicioneras, por lo que no es recomendable meterse en el agua si no estás muy familiarizado con este tipo de mar. Por algo le llaman la Costa de la Muerte. Aún así, merece muchísimo la pena también que vayas caminando desde el pueblo de Laxe a la playa de Soesto y que subas por el monte de Santa Rosa o bien por la zona que está por el cementerio. Por el cementerio de Laxe. Después, en cuanto a la ruta que hay hacia la playa de Traba, es una playa larguísima y la ruta está muy bien. Puedes ir desde Laxe y llegas perfectamente a Traba, si te gusta caminar, o puedes ir desde Soesto, o bien puedes ir en coche. Es un camino chulísimo. Y también vas viendo pues, las olas como rompen en la costa y vas viendo pequeñas calas. La playa de Traba, si tomas precauciones, no es excesivamente peligrosa, pero debes siempre respetar las señales. No es una playa mansa y tienes que mirar un poco en qué zona de la playa puedes bañarte. Mi consejo es que si vas a disfrutar del agua, lo hagas en zonas que están vigiladas y que cojas un día con el mar tranquilo. Para bañarse es más seguro siempre la playa de Laxe. En cualquier caso, solo caminar por la orilla, contemplar las dunas y el entorno en general es muy, muy agradable. Hay además algunas lagunas y hay una pequeña aldea alrededor de la playa de Traba. La ruta a pie desde Laxe hasta Traba, bordeando la costa, es simplemente maravillosa. Verás acantilados, calas, un silencio que a veces te sientes solo en el mundo y si tienes tiempo y ganas de caminar te aseguro que va a ser uno de los paseos más bonitos que puedes hacer por la zona. Para caminar por la costa de la Muerte puedes también descubrir el Camino dos Faros. Puedes hacer rutas completas, medias rutas y puedes hacer solo tramos. Es bastante habitual que tengas que llamar a un taxi para que te vuelva a llevar a la zona de partida donde hayas dejado el coche y hay además teléfonos de contacto de los taxis y no es muy caro. Si vas a estar varios días en Laxe y te gusta caminar, no puedes irte realmente sin hacer uno de esos tramos del Camino dos Faros. Es una de esas rutas que te reconcilian con el mar, con el paisaje y contigo mismo. Se trata de un sendero espectacular que recorre la Costa de la Muerte desde Malpica hasta Fisterra, siguiendo siempre el perfil del mar entre acantilados, playas salvajes, bosques, dunas y, por supuesto, faros. Las etapas están perfectamente señalizadas y se pueden hacer por partes. No hace falta hacer el camino entero, así que no te pierdas esta preciosa experiencia. Algún día debes planteártelo, porque realmente es un regalo. Lo que sí te recomiendo es que pruebes pues primero con un tramo y hay algunas zonas que pueden ser rutas circulares. Por ejemplo, el tramo Laxe-Arou es uno de los más bonitos y más sencillos porque es muy llano. Atraviesa la playa de los Cristales, el faro de Laxe, la zona de que hablamos antes de Soesto y además llegas a Traba y tienes que seguir un poquito más. Si continúas por senderos con vistas impresionantes al mar, no te perderás y también verás unas formaciones rocosas que son muy curiosas, como la famosa Pedra dos Namorados. Es un recorrido completo y son 18 kilómetros de Laxe a Arou, si lo haces entero, pero puedes adaptarlo a tu ritmo. También puedes hacer una parte del tramo Camelle-Camariñas, que tiene también un aire muy especial y pasa por enclaves tan singulares como el espacio Man de Camelle y el faro Vilán, que es una visita imprescindible si te gusta la fotografía y la historia marítima. En definitiva, si te gusta andar, respira aire puro y desconecta. El Camiño dos Faros es un tesoro que tienes que saborear paso a paso. Lleva calzado cómodo, agua, algo de fruta, protector solar y prepárate para enamorarte de la costa gallega. Una de las preguntas más frecuentes que hace la gente cuando llega a Laxe a pasar unos días es si es peligrosa la playa de Laxe. Es una pregunta que se hace muy frecuentemente porque a veces tiene olas muy grandes. Además, como está enclavada en la Costa da Morte, pues es una pregunta bastante razonable. Con honestidad y con conocimiento local, te diré que la playa de Laxe no es peligrosa si se respetan las indicaciones de seguridad. La playa es muy amplia, de arena fina y aguas limpias. En días de oleaje, especialmente con viento del noroeste, las olas pueden ser juguetonas, pero no fuertes. Hay mucho viento, si el viento sopla del noroeste, y el agua suele estar más caliente. Las olas te zapatean a veces cuando el mar está más fuerte, pero no suele estar con viento de noroeste, sino con viento sur. Si las olas del Laxe te zapatean, normalmente no hay problema, porque te van a llevar hacia la orilla. Es cuando el mar está muy bravo, pero esta playa te tira hacia la orilla y no suele tener mucha resaca. El mar en Laxe tiene fuerza e impresiona, y tienes que tener un poco, pues, mirar de cuidado, porque tienes que mirar cómo está la bandera en ese momento que te vas a bañar. Como cualquier playa del Atlántico, hay que tener respeto al mar. Son playas fuertes y con bastante oleaje normalmente. Por tanto, si hay una bandera roja, o que no suele ser frecuente, pero si hay bandera roja, lo más prudente es no bañarse o hacerlo solo en la zona protegida de la playa, que es cerca del pueblo, cerca del puerto. Ahí casi no hay olas jamás y pueden bañarse incluso niños pequeños con toda tranquilidad. Los que disfrutan de las olas, a mí por ejemplo me encantan las olas, pues vamos a la otra zona de la playa que está enfrente del pueblo y ahí suele haber más olas. Tampoco es un oleaje para hacer surf, sino que son olas que rompen cerca de la playa. Son olas divertidas y eso, que no suelen tener mucho peligro. La playa de Laxe, como conclusión te diré que es segura, familiar y además es maravillosa para el baño. El agua está ligeramente fría, bueno, bastante fría diría yo, pero muy limpia siempre. Solo hay que saber leer el mar y seguir las señales. Y si un día el mar está bravo, basta con caminar unos metros hasta la zona del pueblo y ahí te puedes bañar. Con lo cual yo la recomiendo porque ya solo la arena que tiene la playa de Laxe vale la pena, pues solo por eso visitarla. Y después del día maravilloso de playa, en el pueblo de Laxe pues tienes un montón de cafeterías, restaurantes, cervecerías para tomar algo y disfrutar pues con la familia o con los amigos que hayas ido a la playa. Como veis, Laxe es uno de mis pueblos favoritos y lo recomiendo, pero encarecidamente, porque a todo el mundo, no conozco a nadie que me diga que no le gusta la playa de Laxe. Espero que sigáis mi consejo, que la visitéis y que me dejéis comentarios en las notas del programa o bien en mi blog SpanishParaExtranjeros.com. Hasta el próximo capítulo. Si estás pensando en visitar Galicia y quieres conocer lugares auténticos, de esos que solo conocemos los gallegos, te invito a visitar mi web SpanishParaExtranjeros.com. Te dejo el enlace en las notas del programa. Allí comparto rincones especiales, rutas poco turísticas, tradiciones, fiestas locales y planes diferentes para descubrir la Galicia más genuina. No es solo una guía, es una mirada personal a mi tierra, contada desde dentro y con todo el cariño de quien la vive cada día. Gracias por leerme y ojalá coincidamos pronto entre mar, monte y pueblo gallego. Rincones mágicos por explorar, España entera te ha de cautivar. De norte a sur, mil historias hay, los campos dorados y el cielo azul. Cada calle esconde un secreto. Ven a viajar.